hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días de nuevo. Se trata de realizar una convocatoria para las personas desempleadas mayores de 30 años de la localidad, que se van a acoger o se pueden acoger a lo que sería la iniciativa de cooperación social y comunitaria para el empleo de personas de mayores de 30 años. Como ustedes saben, se hizo una convocatoria para personas jóvenes de entre 19 y 29 años y ahora pues se consiguió, le planteamos a la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Instituciones Locales, pues le planteamos la necesidad de que hubiera un programa para mayores para desempleados mayores de 30 años. El tema consiste, o la convocatoria va a ser el día jueves 4 de septiembre a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca, donde vamos a reunir, o pretendemos que se reúna, la mayoría de los desempleados mayores de 30 años y desempleadas, para poder informarle con más detalle de lo que sería este plan de actuación. En un principio se pueden beneficiar aquellos desempleados y desempleadas mayores de 30 años que estuvieran inscritos como demandantes de empleo al 31 de junio del 2014 y va enfocado para desempleados de larga duración, para desempleados en general, y tienen que cumplir unos requisitos dentro de lo que se establece para este tipo de convocatoria. Por lo tanto, importante destacar: reunión jueves 4 de septiembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca para informar sobre el proyecto de emplea de mayores de 30 años.